Alzamos

Bueno, con el siguiente tema queremos complacer a Fabiana Briseño. Fabiana, tu canción por Sobrenatural FM. Disfrútala. Tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando. Qué pena, se me metió una canción. Lo que pasa es que cuando descargo canciones, y esto es para todos aquellos que quieren escuchar sus temas, interrumpo un poco la canción para Fabiana, y es que el reproductor me sube las canciones encima de las que estoy proyectando, entonces necesito que me las den antes de salir al aire. Por eso había dejado esa anotación en el perfil mío, porque tengo como ese inconveniente y no he podido organizarlo, así que por favor ténganme un poquito de paciencia. Del gran amor de tu padre, que nunca te ha dejado de amar. Él tiene reservado un lugar en su mesa, y tu llegada espera. Con esta canción queremos saludar a John Merchant. John, tu canción por Sobrenatural FM. Disfrútala. Hay una huella que no se puede borrar. Es la huella más hermosa que hayan podido dejar. No sabría agradecerte tu dulzura y tu amor. Tú me has dejado marcado y ahora solo tuyo soy. Tú has sido mi aliento en los malos momentos. Cuando son fuertes los vientos, tú calmas la tempestad. No dejo de amarte si tú me alcanzaste. Mi vida cambiaste, por eso es que voy a contar que tú eres lo más grande que tengo. Que tu amor es alcanzaste, mi vida cambiaste, por eso es que voy a contar que tú eres lo más grande que tengo, que tu amor es puro y verdadero. Ay, qué huella tan linda dejaste, aquí en mi corazón te quedaste, todas mis heridas sanaste, por eso te doy gracias, Señor, por eso te doy. Gracias, mi Dios, tú eres bello, papá. Tú eres grande y tú eres bello, y me saqué de la del universo. Que te alaben las estrellas, que te alabe toda la naturaleza. Tú eres grande, tú eres bello y mereces que te alabe el universo. Que te alaben las estrellas, que te alabe toda la naturaleza. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea

quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Y llegamos a nuestro recomendado de hoy, y es que en Biblioteca Juvenil hoy venimos con un libro muy especial del pastor T.D. Jakes, y es Intimidad con Dios, la adoración espiritual del creyente. Y este libro nos relata el por qué la intimidad va más allá de la asistencia a la iglesia los domingos. ¿Qué significa intimidad con Dios? Y esto es algo maravilloso porque debemos entender que intimidad es relacionarse, es tener una relación con Dios, así como dice esta canción que está sonando de fondo: háblame, háblame, háblame. Y eso es lo que todos los días tú y yo tenemos que buscar en la presencia de Dios, que Dios nos hable, que Dios abra nuestro entendimiento y que podamos escucharle. Bueno, les cuento que el pastor T.D. Jakes es nacido en Charleston, West Virginia, donde es pastor de el Templo de Fe, el ministerio que queda en Charleston. Por 6 años ha estado pastoreando este templo, así que les dejo con el recomendado del día de hoy en Biblioteca Juvenil: Intimidad con Dios, la adoración espiritual del creyente. Vamos con una canción más y volvemos con el tema de hoy, y es que hoy vamos a hablar de algo maravilloso. Imagínense que toda la vida hemos conocido que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Así que hoy vamos a hablar acerca de el pecado imperdonable. Así que no se pueden perder esta última parte de Guerreros del Reino. Vamos con esto que se llama Llueve de Tercer Cielo por Sobrenatural FM. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciar. saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Sobre mí, llueve, llueve sobre mí. Con el tema de hoy, y es que hoy vamos a hablar acerca del pecado imperdonable. Vamos a hablar de en qué consiste, el por qué es tan importante entender el significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y quiero comenzar este espacio ya finalizando nuestro programa de hoy, contándoles algo muy especial. Y es que el Espíritu Santo es el más dulce, el más tierno, el más amoroso, el más comprensivo. El Espíritu Santo es el más sensible. El Espíritu Santo tiene mente, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo de Dios es la persona de Dios, la representación de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, se merece tu respeto, se merece tu atención, se merece tu devoción, tu adoración. Y el tema de hoy nace de algo que se ha estado suscitando entre creyentes, y es un juego, yo lo llamo un juego macabro, porque definitivamente que te reten a negar la existencia del precioso Espíritu Santo es un juego diabólico. Déjame decirte que si tú, teniendo conocimiento de lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, la has cometido y has caído en este juego que se ha estado haciendo entre creyentes, tú estás en graves problemas. Yo venía con toda la libertad de hablarte de algo muy distinto, pero como yo no soy la que hace el programa, yo no soy la que creo los temas, es Él el que trae su conocimiento a mí y lo transmite a ti. Y Él habla de lo que Él quiere hablar. Y hoy Él te quiere decir algo muy importante, y es: cuida tu relación con Él. Gran parte de nuestros vacíos, aún estando en este caminar, es porque no le damos el tiempo, la atención, la devoción y la importancia que Él se merece como tal. Tú que me estás escuchando y no has accedido a jugar este juego llamado negar al Espíritu Santo, créeme que con eso no se juega. La palabra es muy clara cuando te dice que lo que tú siembras, eso mismo cosechas. Si tú hoy estás sembrando blasfemia contra el Espíritu Santo, el día de mañana vas a recoger soledad con el Espíritu Santo. Me explico. Hay 9 pecados en contra del Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo muy fuerte, porque tú puedes negar que Jesucristo existió. Lo puedes hacer y puedes alcanzar misericordia, pero tú no puedes negar que el Espíritu Santo existe, porque no tienes perdón de Dios. Y quiero que vayas conmigo rápidamente al libro de Marcos, y quiero que te detengas en el capítulo 3. Y vas a leer juntamente conmigo y te vas a dar cuenta de qué hoy te estoy hablando. Y dice el capítulo 3, versículo 24. Vamos a leerlo desde el 20 para que entiendas un poco de qué se trata. Dice: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y dentro de los 5 pecados que encontramos, que van en contra del Espíritu Santo, está enojarle, blasfemarle, mentirle, resistirle, ignorarle, rechazarle, contristarle, apagarle, afrentarle. Y blasfemar significa, en la palabra, injuriar en contra de alguien. Y la palabra injuria significa insulto u ofensa contra la dignidad o el honor de una persona, especialmente mediante acusaciones injustas. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo te sentirías si tú llegas a un lugar y dicen que tú no estás presente? Dime, ¿cuál será el agravio para ti que nieguen tu existencia, sabiendo que tú sí estás, que tú llegaste a ese lugar? Y si tenías una tarea encomendada, la estabas haciendo, pero no, todo el mundo niega tu existencia y niega que tú existes y que tú haces y que tú obras. Simplemente piensa en esto por un segundo. ¿Cómo se siente la persona del Espíritu Santo cuando tú lo niegas? ¿Cómo se siente cuando tú juegas a negarlo? ¿Sabías que Ananías y Zafira murieron a causa de mentirle al Espíritu Santo? ¿Sabías que esto es tan grave cuando tú tienes el conocimiento, porque eres cristiano, tienes conocimiento de la palabra? Y algo mucho más importante, la misma palabra te lleva a decirte, cuídate de no quedarte atrapado en los dichos de tu boca. Así que si tú estás a punto de caer en este juego macabro, si tú estás a punto de caer en un juego, ¿crees que negarlo por negarlo es un juego? Déjame decirte que esto no es un juego. Las cosas de Dios son santas. Las cosas de Dios son santas. Con Dios no se juega. Y menos con la preciosa persona del Espíritu Santo. Y le preguntamos a varios oyentes y nos están respondiendo. Uno de ellos nos dice, yo pienso que cuando negamos al Espíritu Santo, estamos negando que existimos, porque Dios infundió de su aliento de vida, su Espíritu en nosotros. Nos estamos negando a nosotros mismos. Dime algo, ¿quién vive en ti? Dime, ¿quién te lleva todos los días a desafiarte en la vida? Dime, ¿quién te levanta de las peores batallas y las peores luchas que has librado? Si tú a mí me dices que tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, entonces tú no tienes derecho a negarlo a Él. porque te estoy presentando hoy qué significa el negar la existencia del Espíritu Santo. Y es algo tan grave, que cuando tú no tienes conocimiento, tienes la oportunidad de retractarte, pedir perdón, ir a su presencia, y cuando lo conoces, lo sientes, lo vives, lo respiras, nunca ni jamás vuelves a dudar de su existencia. Pero cuando tú no lo tienes y no está dentro de ti, no vive dentro de ti, te da igual negar que existe. Si tú amas la preciosa presencia del Espíritu Santo en tu vida, no accedas a ese juego. Para muchos podrá ser exagerado lo que les está diciendo esta sierva a través de este medio. Y voy más allá, no soy yo, es él. Porque, ¿sabes algo? Cuando él ve que lo negamos con nuestros actos, él se contrista. Él se duele en lo más profundo de su ser, porque recordemos que es una persona que siente, que piensa. Es una persona. Hoy quiero que te analices y te dejaré con una pregunta muy importante, y es: ¿qué lugar tiene el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Qué lugar le has dado? ¿Qué lugar ocupa? Porque si lo es todo para ti, si es tan importante para ti, si es tu diario vivir, tu respirar, si es tu existencia misma, si es tu vida, tú dudarías, es más, no accederías a negarlo. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? No hablo con aquellos que no son cristianos, hablo con cristianos, hablo con jóvenes que han recibido a Cristo en su corazón, por ende el Espíritu Santo de Dios ha entrado a sus vidas. ¿Qué tan importante es para ti la persona del Espíritu Santo? ¿Qué huella ha dejado en ti? ¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo en tu vida? Quiero que entiendas algo. El Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, nos dejó a la preciosa persona del Espíritu Santo. Y dijo en su palabra: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Y envió al Consolador, al amor de nuestras vidas, al más especial, al más dulce, al más santo. Y te voy a leer la promesa del Espíritu Santo. Juan 14, del 15 al 26, dice algo muy especial al principio: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dice que Él envió al Consolador. Y dice que Jesús está en nosotros. Si Jesús está en ti y está en mí, por nada del mundo negaremos su Santo Espíritu. Por nada del mundo. Si Jesús no mora en ti ni mora en mí, nos dará igual negar su Santo Espíritu. Hoy quiero que te vayas con esta reflexión. Amarlo es obedecerle. Obedecerle es rendirnos, y rendirnos es adorarlo, y adorarlo, adorarlo es entregarlo todo. ¿Qué falta de ti y de mí por entregarle a Dios? Porque nos sentimos al Espíritu Santo tan palpable, como dice en su promesa. Dice que Él envió al Consolador y que Él nos recordaría todas aquellas cosas que Jesús enseñó en aquellos tiempos. ¿Qué pasa? Que no podemos sentirlo, escucharlo, vivirlo y respirarlo. Si Él vive en ti, jamás lo negarás. Este fue el tema de hoy. Amo la persona del Espíritu Santo. Créanme, jóvenes, que ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Sin Él, yo no hubiera podido nacer de nuevo, ser diferente, creer realmente que Jesucristo murió en la cruz por mí. Sin Él, no hubiese podido librar batallas tan fuertes como el pecado que habitaba en mi vida. Sin Él, no hubiese podido continuar este camino. Sin Él, no podemos avanzar. Ámalo, cuídalo, protégelo dentro de ti. Hazle esa casita interior donde se sienta cómodo para estar, para habitar, para quedarse dentro de ti.